Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, este magazine semanal en donde estamos hablando del ecosistema y en particular la especie humana, el animal humano. Vive en un ecosistema que no se compone solo de matas y condiciones meteorológicas, sino que también vive en un ecosistema que incluye la dimensión mental, y eso implica cosas como derechos y justicia. Y hoy vamos a hablar de una violación flagrante a los derechos humanos que está ocurriendo, que tiene un origen ambiental, pero que se debe principalmente a la negligencia de quienes son los responsables de no violar derechos humanos, que es el gobierno nacional. Estamos hablando de la falta de agua en Caracas y en toda Venezuela. ¿Cuánto tiempo llevan sin agua en sus casas? Pueden escribir al número 3456, eso cuesta un bolívar, que es como si no costara absolutamente nada. Y díganos cuánto tiempo llevan sin agua, cómo están haciendo para sobrevivir a esta situación. Y bueno, vamos a estar discutiendo un poquito de las causas y consecuencias de este fenómeno, de este nuevo fenómeno violatorio de los derechos humanos de la tiranía chavista. Agua. También tenemos un montón de otras noticias, ¿no? Pero claramente este es el problema ambiental número uno que está ahorita en Venezuela, que se debe estar llevando al pico a un poco de gente que no está contando en la estadística oficial. Sí, bienvenidos a otra jornada para darle ambiente al lugar que se merece, recordando que usted y yo y todos los seres humanos estamos en un ecosistema, sobrevivimos en un ecosistema democrático, el cual ahorita está golpeado, por eso todos somos animalitos en peligro. Bueno, Guaroxita no existe. Bueno, pero salvo en la mente de las personas. Por eso somos animalitos en peligro. Y la organización que los ciudadanos podamos tener para mantener nuestra cultura democrática, nuestras instituciones democráticas, por lo menos locales. Exactamente. Por eso es importantísimo que lo sigamos haciendo. Precisamente por eso somos animalitos en peligro, y ese peligro implica de que, bueno, no hay unas instituciones que puedan responder, que respondan realmente por temas como el de un servicio tan fundamental como el agua. Y también puede contactar con nosotros a través de @prometeorcr, y es una buena vía para poder conversar sobre lo que estamos sufriendo por la falta de agua en donde sea que nos esté escuchando. Sí, por ejemplo, ayer una amiga de Katia me dijo que lleva un mes sin agua. Ya no tienen agua ni siquiera para cocinar. Ni para cocinar, obviamente, porque si tú pasas un mes sin agua en una casa donde viven cuatro personas, ¿cuánta agua puedes acumular? Claro. En tobo, en la bañera. Además, ¿qué clase de vida es eso de andar usando todo el espacio de tu vivienda, de tu espacio vital, para acumular agua? Por cierto, ayer hubo una protesta, si mal no recuerdo, en la avenida Casanova, de vecinos de muchos lugares de Caracas que se pusieron de acuerdo para protestar justamente frente a Hidrocapital de la avenida Casanova. Porque ya basta, pues. O sea, ¿cuál es ese uso? Porque aparte, fíjense, no es que haya una sequía muy grande, por ejemplo, como ha habido en otros años, que es la excusa. Ajá. ¿No? Bueno, vamos a entrar de lleno en ese tema, ya que lo acabas de mencionar. Hay una precipitación este año menor a la promedio, pero todavía la sequía no ha sido declarada porque todavía no se ha llegado a parámetros de sequía. Es un año con precipitaciones menores al promedio. Eso no da para que haya esta escasez de agua, que además viene de antes, no es de ahora. Entonces, cuando a usted le vengan con el cuento de que es la sequía, no se coma ese cuento. Ese video que anda pasando por ahí de la mariposa seca. La mariposa hace mucho tiempo que no es reservorio de agua para Caracas. Es solo como una planta de transferencia desde Camatagua. Y ni siquiera. O sea, y ni siquiera. Yo, que viví en San Antonio de los Altos muchos años, en San Antonio, uno la ve, pues. Uno se da cuenta de hace mucho tiempo que ahí no hay nada ya. O sea, ahora, ahí no hay agua. ¿Por qué la mariposa está seca? Pero no de está hace seca, muchos años. No está seca por la sequía, está seca por la sedimentación. A los embalses de agua potable hay que dragarlos, hay que quitarles todo el sedimento que cae en el embalse, porque a medida que cae sedimento, el volumen que queda para almacenar agua es cada vez menor. El embalse se vuelve cada vez más tierra y menos agua. Eso hay que dragarlo, hay que hacerle un mantenimiento, eso no se ha hecho. Segunda razón por la cual está seca, la invasión de bora. La bora es una planta que vive sobre la superficie del agua y que aumenta muchísimo la evaporación de los sistemas de acuífero. La razón por la cual hay bora en el estanque de la mariposa es porque hay construcciones alrededor, hay cultivos alrededor que no deberían estar ahí, y esto pasa en todos los embalses a nivel nacional, y estas construcciones y estos cultivos generan que fertilizantes, digamos, químicos para las plantas y fertilizantes biológicos que salen de nosotros terminan en las aguas que son para beber. Y eso genera un problema que se llama eutrofización. Quiere decir que el lago pasa de tener aguas con pocos nutrientes a aguas con muchos nutrientes. Y eso hace que las plantas crezcan. Claro. Ese es el segundo problema que tiene la mariposa. Y el tercer problema que tiene la mariposa es la falta de mantenimiento de todo el sistema de potabilización, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se coma el cuento de la sequía. Aquí hay una violación sistemática al derecho humano, que es el acceso al agua potable. Y además, hace un tiempo, o sea, ¿qué está pasando? Es nuevamente, el cuento de la sequía es un cuento de camino. Pero ocurre otra cosa que nos llama poderosamente la atención, y es que es generalizado, es muy grande, y a diferencia de otros años, no se habla del correcto, tema. Correcto, nadie dice nada, nadie en las instituciones oficiales dice mayor cosa. Bueno, Carmen Meléndez dijo en Barquisimeto que en Lara el que proteste por agua va preso. Ah, bueno, para que tú veas. ¿Cómo se come eso? ¿Qué bueno, quiere decir eso si no es tiranía? Exacto, o sea, no, eso no tiene otra palabra sino tiranía. Bueno, si tiene otra, dictadura también. Pero más allá de esto, resulta que hace un tiempo ocurrió un accidente en el cafetal, donde estaban haciendo unas reparaciones y supuestamente por accidente las reparaciones eran por dentro del tubo. Supuestamente ajá, abrieron el tubo y se murieron dos obreros que estaban trabajando dentro del tubo. Alguien abrió la válvula y el y obrero fue a dar a Chuao. Exactamente. Ahí lo sacaron ahogado, obviamente. Exacto. Y supuestamente la falla con el agua fue por ese durante ese periodo. Uh-huh. Y esa era la razón, que había ese problema. Uh-huh. Y después se partió un tubo en la Guairita. La cosa está en que se parten, siguen ocurriendo estos problemas y no hay mayor respuesta, no tenemos idea de realmente qué es lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es el origen? Y no solamente cuál es el origen, porque bueno, si uno tiene el origen, por lo menos ya sabe por dónde va el asunto. Pero es que ni el origen ni la respuesta. Ajá, o sea, claro. Ni la solución. Bueno, pero es que los tubos se parten, los tubos se dañan, obviamente. O sea, decir que falta agua en Caracas porque se rompió un tubo es como, no sé, es como una compañía eléctrica que diga, mira, no vamos a tener electricidad porque hubo una tormenta y se cayeron unos postes. Obviamente los postes se caen y las compañías eléctricas tienen que tener un plan de contingencia que los restituya inmediatamente. No es así como que, ay, se partió el tubo, ¿qué habrá pasado? Que se desgastan, que se ponen viejos y que hay que cambiarlos. Ese tubo tenía que haber estado cambiado desde hace años. Claro. Y ese mantenimiento mínimo que debería ocurrir, pues no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque hay un poco ladrones en las instancias de gobierno. Sí, bueno, claro, las teorías son muchas, ¿no? Que se roban la plata, que eso obviamente tiene que estar pasando. Y la otra teoría es que lo hacen a propósito para que la gente esté en una situación constante de indefensión, de precariedad, si la gente está buscando cómo sobrevivir y cómo lavar su ropa en la casa del tío del primo que tiene un tanque que más o menos le dura, no está pendiente de tumbar dictadura. Esa es la verdad dura de tragar a la que estamos sometidos los venezolanos. Y bueno, es una realidad que implica sometimiento, es una realidad que implica atraso, sobre todo. Sí. Y hace rato estaba por los Palos Grandes, estaba caminando y poco de tiendas cerradas y tal. Entonces, que quedaba como que el gran dilema, ¿no? ¿Es porque no hay agua o es porque quebraron? Y muchos de los negocios están quebrados. Entonces son cosas. Claro, pero quiebran en parte porque no hay agua. Claro. Porque no hay servicios básicos. Básicos. Ni siquiera hablamos de servicios complejos o uh-huh. públicos con cierta complejidad. No, estamos hablando de servicios básicos mínimos. Sí. Entonces, aquí evidentemente se tiene, y digo que evidentemente porque es que es necesario, la generación de un cambio mínimo para poder por lo menos estabilizarnos, más allá de recuperar el país, que tenemos que recuperar el país, y bueno, uh-huh. en eso se nos está yendo la vida mucho. Sí, yo ya no lo veo ni siquiera como recuperar el país, o sea, aquí los venezolanos, que nos llamamos venezolanos porque nacimos dentro de estas fronteras y de alguna manera nos tenemos que llamar, ya no se trata de que volvamos a tener Venezuela, o sea, estamos hablando ya de una dignidad mínima del ser humano, estamos hablando de que los niños no se mueran al nacer, que las madres no se mueran al parir, que las personas no se mueran después de los 50 años por enfermedades que son perfectamente curables. ¿Me entiendes? Estamos llegando a un nivel de animalidad tal que ya ni siquiera es que tenemos que recuperar la sociedad venezolana o el país Venezuela. Tenemos que recuperar un estándar mínimo de vida en libertad. Y eso, mínimo. No estamos hablando de una cosa de lujos, una vida lujosa, estrambótica. No, estamos hablando de una vida digna. Mira esto. Franklin Arellano nos escribe al 3456 en la mensajería de texto. Buen día, diputado. Bueno, aquí no habemos diputado. Buen día. En el Junquito, sector Lomas de Payá, tenemos más de 3 meses sin agua. 3 meses sin agua. No, en el Junquito, una zona boscosa que produce agua. Está al lado de Macarao, que es el parque nacional que produce aparte del agua de Caracas. Ahí no tienen agua. Desde hace 3 meses. Entonces, eso te habla de que evidentemente no es un tema de que no haya el recurso uh-huh. desde el punto de vista natural. Uh-huh. O sea, porque naturalmente se está produciendo porque, bueno, tienes bosques que generan esa agua y tal. ¿Qué está pasando? Cada vez tienes menos bosques. Eso es parte del problema. Nuestras cuencas productoras de agua son cada vez menos productivas porque cada vez tienen menos bosques, porque la gente los quema y dice, ¡ay, la temporada de quema! No, la temporada de quema no existe y perder bosques para Venezuela es terriblemente peligroso porque dejamos de producir agua. Pero ese es parte del problema. Nada más. Sí, y ahí es donde viene el elemento humano, en donde justamente ahí se ve la característica que permite al hombre como especie sobrevivir en la modernidad, ajá. que es ese orden republicano, ese hombre democrático, ajá, que permite así es. Darle forma y buscar maneras de equilibrarnos y de que podamos protegernos como especie, claro, entre nosotros y de nosotros mismos. Porque en ese orden, el orden, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué el orden permite que la sociedad avance? Porque permite que cada quien se dedique a una cosa. Entonces yo soy biólogo y me dedico a la biología. Y el señor Franklin Arellano, no sé qué profesión tiene, pero supóngase que es mecánico y se dedica a reparar carros. Y tal otra persona se dedica a reparar celulares y tal otra persona se dedica a fabricar computadoras y otra persona se dedica a producir comida y así vamos avanzando como sociedad. Cuando llegamos a estos niveles de anarquía y de odio por la humanidad, porque eso es lo que tienen en su corazón los que nos están gobernando, lo que pasa es que cada persona tiene que procurarse absolutamente todo. Cada persona tiene que ver cómo hace para producir comida. Cada persona tiene que ver cómo hace para conseguir agua. Cada persona tiene que ver cómo hace para curarse a sí mismo las enfermedades. Entonces, ¿en qué tiempo la gente avanza? ¿En qué tiempo la gente progresa? Así es. Recuerda que nos puede escribir a través de @PrometeoRCR y a través del 3456 por un bolívar más básico, más IVA. Y tenemos que irnos al corte. Ya regresamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos aquí en El Conuco de Prometeo hablando de esta violación masiva a los derechos humanos que está perpetrando el gobierno de Nicolás Maduro al dejar a la gente 3, 4, 5 meses sin agua. Una semana. Le recordamos porque aquí todo es del gobierno central. Exactamente. Porque la gente aquí quería que viniera el PSU y expropiara todo o que todo fuera del gobierno porque qué chimbo, que fuera de privados, yo no sé qué es mejor. Pero el hecho es que aquí todo es del gobierno central, así que la culpa de esto la tiene el gobierno central. Hidrocapital, Hidroven y toda esa gente. Aquí la señora María desde Propatria dice 4 meses sin agua. 4 meses. 4 meses sin agua. Si la señora María no ve cómo hace para conseguir agua de alguna manera, la señora María ya estaría muerta. Eso es lo que ocurre cuando se violan derechos humanos. Porque hay otro elemento que siempre es bueno agarrar y mencionar. ¿Qué suele ocurrir cuando caemos en estos niveles de desgracia que nos está trayendo la dictadura? Pues que la gente empieza a competir para ver quién está más desgraciado. Correcto. O sea, no, mira, yo tengo 3 meses. No, pero yo tengo 4. Yo tengo más que tú. Y no, y es un poquito más allá. O sea, consiste fundamentalmente en que no podemos estar 3 días claro, sin agua. Ya claro. Eso está mal. Primero tenemos que subir el estándar, ¿no? Exactamente. Porque una semana nos tiene agua que está parecer mal. Inadmisible tener que usar, comprar tobos para tener agua en la sala de la casa. Eso nos tiene que parecer indigno. Eso es anormal. Eso no debe ser lo que... eso no es el deber ser, punto. Ni es el deber ser, ni te permite a ti tener una vida digna, porque la sala de tu casa es para tener vida familiar. Y el cuarto de tu casa es para tú dormir bien. Y el baño de tu casa es para lavarte. Y la cocina de tu casa es para cocinar. Ninguno de esos espacios es para almacenar agua. Porque lo otro que pasa cuando falta el agua es que la gente tiene pimpinas de agua en todas partes. Luego tiene criaderos de mosquito en todas partes. Claro. Luego hay epidemias de dengue, de zika, de chikungunya, etcétera. ¿Qué otra cosa pasa? Que consiguen agua en cualquier parte y esa agua no tiene los niveles mínimos de calidad. No es potable, genera diarrea, genera enfermedades, genera afecciones de la piel. Entonces no es cualquier cosa que la gente no tenga agua en su casa. Por ejemplo, aquí nos dicen, buenas, no hay agua en San José del Hospital Vargas. No hay agua en los hospitales. Hospital. Ojo, y eso no es algo nuevo, además. Por supuesto que no es algo nuevo, pero este año, sobre todo todo está colapsando, exactamente, el tema del agua se está volviendo algo realmente dramático que está causándole la muerte a muchas personas. Si justamente parte del problema de la mortandad que hay en los hospitales es que no hay manera de limpiar los quirófanos, no hay manera de limpiar la sala, no hay manera de limpiar la ropa, no hay manera de cocinar. Y obviamente, ¿qué beben los pacientes? ¿Qué beben los pacientes? No solo que beben, a ver. BTV, eso es lo que beben, no, beben agua. Exactamente, exactamente. Y tienes una herida, te tienes que limpiar, evidentemente estamos hablando ni siquiera de agua de calidad, estamos hablando de agua en sí misma. Porque ese es otro elemento que solemos omitir, la calidad del agua que estamos recibiendo. Sí. O sea, el derecho humano del acceso al agua es agua potable, es decir, incolora, inodora, sin sabor, y que no genere enfermedades. Sí, por cierto, saludos, manda el Guillermazo, hablando de que tenemos 20 años de mal vivir y que sobre todo que se roban, porque se roban los recursos tanto para venderlos como por corrupción. Sí. Y hay un caso interesante que yo puedo recordar cuando yo trabajé en la Asamblea Nacional, que era el de una cementera de algún general que quedaba en Vargas, donde los bichos agarraron y la quebrada que caía caía al mar, de donde mucha gente agarraba agua para cocinar, para lo que sea, pues la cementera se la agarró para ellos. O sea, toda la agua que caía, pues ellos la direccionaron para su cementera, porque les daba la gana de malandreo. Porque tienen el músculo de conseguir ese permiso. No, y de malandreo, porque no lo tenían, que es lo peor. Bueno, claro, pero entonces dice, bueno, dame el permiso ahí, chico, yo te doy esta plata y el primo mío me firma el permiso. No, es que en el caso aquel, de Vargas, es que ni siquiera eso había ocurrido. Bueno, pues ya sencillamente era un tipo que era amigo del alcalde. Bueno, y ya. Bueno, igual que pasa con Valencia, ¿no? Que entonces en Valencia la solución... Yo estoy seguro que el proyecto del desvío del agua de Valencia hacia el río Pao, el presupuesto era para hacer la solución correcta. Pero lo que hicieron fue hacer ese desvío de las aguas negras de Valencia al río Pao, que termina en el embalse donde Valencia saca agua. Luego los valencianos están tomando su propia agua negra. ¿Y cuánta plata no se habrán metido ahí? Así mismo, por cierto. Probablemente usted que nos escucha, que está aquí en Caracas, desconoce la situación alrededor de lo que está pasando en el agua de Valencia. Y es que en la ciudad de Valencia y Maracay, ambas, el agua de la que se nutren como ciudades viene del lago de Valencia. No porque haya sido planificado así, sino porque el lago de Valencia se empezó a contaminar y empezó a crecer en cota a medida que se llenaba con el agua residual de estas dos ciudades. Entonces la solución fue, vamos a trasvasar esa agua para que salga a un río que llegue al mar. Exactamente. Pero el río que llega al mar, que decidieron para hacer ese trasvase, es un río que antes de llegar al mar llega al embalse Pao Cachinche, que es de donde Valencia saca el agua. Exactamente. Y las plantas de tratamiento que sacan el agua del embalse de Pao Cachinche no están hechas para tratar agua negra, están hechas para potabilizar agua limpia. Entonces ahí se puede imaginar básicamente que el agua que hay en Valencia es agua negra. Huele a cloaca. A cloaca directamente. Es impresionante. Y entonces nosotros en Caracas no tenemos ese problema. Ojo, ese problema lo está teniendo Valencia y Maracay, pero de forma desproporcionada. Nadie en el país está teniendo un problema del tamaño que sí. está teniendo esas dos ciudades. Uh-huh. Cuidado, o sea, uh-huh. tampoco es que es una cosa que se ha hecho común. Pero sí es extraordinario, extraordinariamente malo, que eso ocurra en algún lugar. Entonces la gente que abre su chorro, muchas veces sale negra, literalmente negra el agua, y huele, obviamente, a excremento. Para ser elegante sí, en la huele, radio. Huele como a un agua que tenía excremento y le echaron toneladas de cloro para quitarle el olor al excremento. Entonces huele como a lo que huele el cloro cuando quema el excremento, ¿no? Sí, es horrible. De hecho, a mí me pasó que yo fui para una boda en Valencia y me tenía que bañar y puse el agua caliente. Ajá. Y era como si hubiese puesto una bomba lacrimógena en el baño, ajá, literal. Ajá. Sí, sí. Porque no podía abrir los ojos. Y me pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? Y la tuve que cerrar y tuve que agarrar agua de un tobo que estaba en el baño. Cuando yo salí, todos los dije, ¿por qué abriste el chorro? Uh-huh. Fue como la pregunta que todos me hicieron, que ¿por qué era tan idiota y abría el chorro? Uh-huh. Bueno, resulta que era por eso, por esa razón. Yo sí me bañé con esa agua porque no quedaba de otra. Estaba en un hotel y fue, bueno, una experiencia bien reveladora. Sí, reveladora. Reveladora de las intenciones de los malandros que nos gobiernan, de lo poco que les importa la vida y la dignidad humana, reveladora de por qué la gente decidió ponerlos ahí, porque está bien que ellos ahorita se mantienen por la fuerza, pero esta gente no es diferente a la que se presentaba a sí misma en el 98, y la gente decidió ponerla ahí. Entonces, primera lección, pensar antes de votar. Sí, y las razones, las cosas que te motivan a tomar las decisiones políticas. Exacto. Porque yo ahí, obviamente, no quiero defender a quienes votaron por esta cosa, pero sí recordar en qué veníamos, ¿no? Sí. O sea, había un hartazgo, había una sensación de hartazgo de que las cosas estaban mal, de que uh-huh. la sinvergüenzura era mucha, de que se permitía la sinvergüenzura, uh-huh. y era así, o sea, uh-huh. no era sí, mentira. Sí, total. La cosa está en que, obviamente, esto traspasó todos los límites que claro, teníamos. Claro, porque tú no puedes parar eso poniendo a alguien peor. Claro. Esa fue la equivocación, ¿no? Es como que esto tiene que acabar. Tiremos una bomba atómica. No. La bomba atómica nunca es la solución. Porque no va a permitir que se regenere nada. Sí. Buenas tardes en Corralito, La Peña, me imagino, Arbolito, El Molino, Loma Larga. Llevamos 2 años con el acueducto dañado. Julio es de Carayaca. Julio, por cierto, así como nos cuentas eso, cuéntanos cómo resuelven. ¿Cómo resuelven? ¿Y cómo? Porque a nosotros nos cuesta imaginarnos claro. cómo lo hacen. Y a lo mejor muchos de los que usted nos están escuchando, como usted, señor Julio en Carayaca, deben tener más o menos la misma idea. Sí. Yo me he dado, y además, ¿qué estamos observando con respecto a esto? Que las pocas alternativas para poder solucionar que ha conseguido la gente, bueno, es buscar tener camiones cisternas. Sí. El Ávila, afortunadamente, gracias a que aún conserva bosque, aún ajá. produce agua. Ajá. Y eso genera algunas quebradas de agua limpia, digo entre comillas, porque bueno, hay unos elementos que tienen que potabilizarse, etcétera, pero aquí nadie tiene aquí nadie toma agua del chorro. No. Nunca. No. Porque saben que no está necesariamente bien adaptada. Entonces resulta que prohibieron que la gente agarrara agua de esas para lavar, para lo que sea. Uh-huh. Lo prohibieron, y no obstante lo prohibieron, entonces resulta que la Guardia Nacional, en muchos casos, están cobrando vacunas a la gente para que pueda agarrar agua de ahí. Entonces es que ya se pueden hacer una idea de dónde viene el tema. Ese es el sistemita. Yo destruyo la producción de lo que sea. Me quedo con el monopolio a la fuerza, porque tengo las armas, de ese producto, y después cobro sobreprecio por dátelo. Es una cosa realmente de malandros. Nos están gobernando malandros que nos odian. Hola, desde Propatia, los del Cerro, cargamos agua cuando llegan los bloques 300 y hasta más escaleras hacia arriba. ya hay personas sufriendo de la columna y la cervical. Porque tienen eso que sufrir. Es lo que pasa cuando se pierde el sistema republicano, que la gente se empieza a morir de dolencias que no tiene por qué estar sufriendo. Por cierto, sobre eso hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Amartya Sen. Amartya Sen parte de una idea, y esto es bueno que nosotros lo vayamos comentando aquí con ustedes, ciudadanos, y es que no existen hambrunas en democracia. O sea, si hay hambruna, es porque hay dictadura. Ajá. Porque se resulta que las democracias en sí mismas, el sistema democrático, busca la manera de que la gente canalice sus necesidades, de que resuelva los problemas que tiene, sea de salud, sea de agua, sea de alimentación, sea de lo que sea. Y de esa manera, si alguien está fallando en su deber democrático de satisfacer las necesidades que tienen las personas, pues el mismo sistema lo saca y sustituye por otra persona. Correcto. O busca la manera de castigar a quien lo está haciendo mal, en fin, se generan balances. Eso es lo que genera la democracia. Uh-huh. El hambre, cuando ocurre, cuando empiezan a ver señales de hambre, el mismo sistema democrático suele sacar al responsable. Lo expulsa, claro. Y coloca a alguien que pueda tratar de resolver. Si lo resuelve, sigue. Si no lo resuelve, el mismo sistema lo vuelve a sacar y pone a otro. Cuando eso no ocurre, es porque estamos en dictadura. Cuando no se puede sacar a las personas que están haciendo que la gente pase hambre, se enferme y vuelvan y vuelvan los problemas que vienen en la Venezuela de Juan Vicente Gómez. Ajá. Entonces, estamos en dictadura. Porque la última hambruna más o menos registrada y la última gran plaga registrada que hubo en Venezuela fue la de la malaria en el gomecismo, que barrió pueblos enteros. El hambre que había en Venezuela, que barrió también unos cuantos pueblos, no tanto como la malaria. ¿Qué te dice eso? ¿Por qué no se atendía? Porque no había un sistema democrático que lograra sacar a quienes no estaban haciéndolo bien para poner a otros. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Sí. Y es justamente por eso que tenemos que estar conscientes que solamente en democracia es el único sistema que permite alimentarte, comer y educarte de alguna manera. Sí. Aunque lo haga mal, pero permite que ocurra. Por tu cuenta, correcto. Bueno, aquí nos dice... 4 años con restricciones y 6 meses sin una gota de agua en el Pinar del Paraíso. Patricia Díaz. Imagínese convertir una organización que se llama El Paraíso en un infierno. El paraíso no se llama El Paraíso por capricho del que la hizo. Esto era un paraíso. Esto era una organización hermosísima. Y esto es lo que pasa con las tiranías, que convierten todo en un infierno. La cosa más balurda que uno se puede imaginar hacer en un día es una tarea infernal. Tú estabas hablando de comprar un bombillo. No lo consigues, no los puedes pagar, son de bajísima calidad, termina sin luz. Es horrible, además. Todo lo están convirtiendo en un infierno. Un bombillo, que era una cosa tonta de que, ay, se me comió un bombillo, ya vengo, voy a bajar a la fratería a comprar uno. Sí, por cierto que al número 3456 también nos dicen las características universales del agua potable, incolora, inolora, insípida, pues, y por tuberías de las características venezolanas, tienen todas color y sabor. Malo, por supuesto. Yo quisiera saber, porque claro, nosotros nos tenemos que empezar a organizar como sociedad civil para volver a tener estos servicios. Yo no voy a decir ni siquiera para exigirle a estos violadores sistemáticos de derechos humanos que nos los den. Pero tenemos que empezar a organizarnos. Yo quisiera saber... que nos escriban al 3456 o al Twitter, que es @PrometeoRCR, de qué manera, si alguno de ustedes se está organizando con sus vecinos para tomar algún tipo de acciones, sean protestas o sea lo que sea, organizar la llegada de las cisternas, lo que sean, de qué manera nos estamos organizando en este país para subsanar esta violación flagrante a un derecho humano fundamental como es el acceso a agua potable. Ya regresamos con el Conuco de Prometeo. Mind is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Regresamos con más del Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando, debido a la situación patética en la que nos encontramos los ciudadanos venezolanos de falta de agua, pues estamos hablando de ese problema. Ya pasamos por el tema de la sequía. Les recordamos que hoy, digamos, este año hay una precipitación menor a la promedio. Sin embargo, no es una precipitación que amerite tener esta emergencia tan absurda con el agua, la cual ocurre debido a que no se han hecho ni un solo de los mantenimientos que se deben hacer para tener un sistema de agua. Porque una de las cosas que ocurren en un sistema de distribución de agua normal de un país que tiene gobierno es que cuando hay sequías hay un plan de contingencia ante sequías. ¿De dónde viene el agua cuando hay una sequía? ¿Cómo se distribuye cuando hay una sequía? Eso aquí no existe. Pero además aquí ahorita no hay una sequía. Ese es un cuento que usted no se puede tragar. Nos dicen el señor Julio de Carayaca, que tú preguntabas cómo hace para sobrevivir. Dice aquí, a punta de cisternas el que puede pagarla. Y cuando vuelve, almacenamos un poco. Eso no es vida. Claro, uno está, eso no es vida. Está esclavizado a andar en ese plan. Por cierto, ahorita nos está diciendo nuestro amigo el Guillermazo, uh-huh, que recordemos los bloqueos informativos que sufrieron el Nacional Web y La Patilla esta semana, precisamente una censura que tuvo desde Conatel con, bueno, por publicar las noticias que están ocurriendo como este problema con el agua en Venezuela, uh-huh, y que lo recordamos. Y es verdad, son clases de cosas que tienen que recordarse, porque la autocensura a veces es tan grande que no permite hablar de la censura, mostrar la censura, uh-huh, que ya sabemos que en efecto existe. Uh-huh. Entonces, es buen recordatorio para que usted, quizás que está al otro lado y que probablemente no esté tan acostumbrado a utilizar los medios digitales, el Nacional Web y La Patilla son dos portales, aunque el Portal Nacional es malísimo como portal, uh-huh, pero es un periódico con mucha trayectoria en Venezuela, pues fueron bloqueados por Conatel, bueno, por temas de censura. Así, tan sencillo como eso. La información es otro derecho humano. Y es justamente lo que nos permite cotejar, contrastar y verificar qué cosas funcionan y qué cosas no, y denunciarlo. Sí. Este mismo espacio que estamos utilizando es uno de ellos que nos permite hacer ese ejercicio republicano y democrático, aunque el sistema no lo sea. ¿Sabes que hay un cuento? Claro, esto yo no lo tengo verificado, pero es como uno de tantos, bueno, como hay censura, estos terminan todos siendo secretos a voces. Pero en el estado Zulia hay un municipio que no tiene, que esto, bueno, el problema del agua en Caracas, así de grave, es de hace algún par de años. Pero sí, el problema del agua, por ejemplo, en el estado Zulia es patético desde hace muchísimo más tiempo que en Caracas. Y en uno de esos municipios del estado Zulia, pues no, el agua no servía para nada, nunca había agua. Entonces todo el mundo tenía que vivir con camiones cisterna. ¿Sabes quién tenía? ¿Quién era dueño de prácticamente todos los camiones cisterna del estado, del municipio? Sí. Uno de los principales directivos de la empresa Hidrolago en ese municipio. Obviamente no va a dejar que la empresa funcione para él seguir mamando esa teta. Claro. Eso es lo que pasa cuando uno elige corruptos y los pone en el poder. El corrupto no va a dejar de ser corrupto para el que lo eligió. El corrupto es corrupto, no le importa la vida humana, él simplemente roba. Y por eso es que la corrupción mata, porque si entonces usted, si un corrupto maneja el agua y lo que hace es buscarle la manera de enriquecerse, no le importa que la gente se muera porque no tiene agua potable. Entonces, yeah, a ese punto, pues sencillamente eso termina matando. Sí. Llega mensaje al número 3456 y dice, buenos días, Maduro simplemente estableció un gueto como la Alemania nazi aquí en toda Venezuela. Exactamente. La mejor manera de definir la situación en la que estamos nosotros es un gueto. ¿Qué es un gueto? Es un sitio confinado del cual no puedes salir porque no hay cosas como pasaporte. Los venezolanos se nos niega el derecho a la identidad y a la nacionalidad porque no podemos sacar pasaporte. Y aquí, quien haya tenido que sacar pasaporte sabe que se les está negando ese derecho. Entonces, ¿cómo tú sales de este gueto sin pasaporte? No puedes. Entonces, tienes a la gente confinada dentro de este espacio, viendo a ver cómo hacen para sobrevivir. Porque, ¿qué pasaba en los guetos de la Alemania nazi? Metían a todos los judíos allá adentro y no los mataban en el gueto. Pero no les permitían entrar comida, no les permitían entrar servicios básicos y que se fueran muriendo, pues. Mientras tanto, ellos seguían haciendo sus negocios por fuera del gueto. Obviamente, entonces seguían viviendo y robando. Que la deshonestidad como elemento es una cosa que siempre se tiene que denunciar, de venga de donde venga. Y ahí hay mucha tela que cortar, porque bueno, el sistema chavista ha atacado la forma en la que desde casi que desde el día uno, el método, la forma en la que se mueve la política democrática, que es el financiamiento a los partidos políticos de manera privada, de que cada quien financie la actividad política como mejor le parezca, se criminalizó desde el día uno. Entonces eso genera problemas. Entonces, esos son unos súper incentivos para la corrupción. Y son cosas que se tienen que hablar, y se tienen que empezar a hablar cuanto antes, a calzón quitado, porque es la única manera de poder darle forma a esto. Antiguamente los partidos recibían financiamiento estatal en función de la cantidad de votos que obtenían, y era la manera en la que funcionaba el sistema. El chavismo quitó eso, porque que sinvergüenza ahora está financiando a los partidos. Bueno, ahí está. Entonces resulta que para evitar que los adversarios de ellos lleguen a algo, criminalizan a quien financiara a los partidos. Entonces se genera ese círculo de corrupción que ya hemos visto y hemos sufrido, más que visto, sí, en la ciudad. Mira este mensaje. Tienes razón, esta gente nos odia, tal vez por el maltrato que recibió Maduro durante su juventud. ¿Cómo está recibiendo maltrato a nada? Maduro viajaba en su juventud. Sí. Viajaba para Cuba, le pagaban viajes. Sí, iba para Cuba. No trabajaba y le pagaban. Sí, sí, sí, sí. Además, eso. Y además él se dedicaba a, por cierto, a, entre comillas, a hacer guarimba, cuando era estudiante del liceo. Y eso lo sé porque mi mamá estudió con él en el Liceo José Ábalos en el Valle y sabe más o menos bastantes cuentos que todos los jueves buscaban generar protestas para que el viernes no hubiera clase. Entonces, ya por ahí se puede maltrato. Exacto. Maltrato es matar a la gente de hambre. O de falta de medicina. Vamos a hablar un poquito de clima, porque ya que estamos hablando de la sequía, vamos a explicar algunas cositas. Resulta que este año, aquí en Venezuela, el fenómeno El Niño, que seguro va a venir por ahí, ya la explicación oficial del fenómeno El Niño. Ah, bueno, claro, pero es que no estamos en El Niño ahorita. No, ahorita no, pero se están cocinando las condiciones para más adelante. Claro. El fenómeno del Niño es un calentamiento cíclico, pero anormal, de la superficie del Océano Pacífico. Y ese calentamiento de la superficie del Océano Pacífico tiene implicaciones para el clima de todo el planeta. Y en Venezuela, cuando hay El Niño, nosotros tenemos años más secos. Por el contrario, cuando hay el fenómeno de La Niña, que es a lo contrario, es un enfriamiento de las aguas del Pacífico, en Venezuela tenemos años más húmedos de lo normal. Este año se está empezando a ver algunas condiciones que podrían indicar que más adelante ocurra un fenómeno El Niño. Pero todavía no estamos en condiciones niño. Pero como nosotros sabemos que puede venir por ahí un niño, lo que corresponde es que estemos preparados. Y estemos preparados son políticas públicas que digan, mira, es posible que el año que viene sea un poco más seco de lo normal, vamos a tener nuestras reservas, vamos a hacerle mantenimiento a los embalses, vamos a hacerle mantenimiento a los sistemas de distribución de agua. Eso es lo que tiene que pasar. Por cierto, Hugo Duarte nos escribe agradeciéndonos por el convoque de hoy y por ser la voz de muchos. Bueno, como decía Spider-Man, un gran poder tiene una gran responsabilidad, y a veces el poder que tiene estar detrás de un micrófono como un medio como RCR nos obliga justamente a ser más responsables y a tratar de aprovechar estos pequeños espacios para construir la ciudadanía y la democracia que necesitamos para recuperar el país y salvarnos como especie. Bueno, yo lo que le pido a la gente que nos está escuchando es que hablen de esto. Eso, que repliquen. En todas partes. Que repliquen el mensaje. Lo que usted está escuchando ahorita, bueno, si quiere tomar nota, tome. Si no, sí, bueno, no importa. Ya yo escuché eso en la radio, dígalo. Porque si hablamos nosotros nada más, el día que Conatel mande una notificación para que esto se cierre, se acabó. Exactamente. Entonces necesitamos Es incluso hasta una protección para nosotros. Así que mismo. Todo el mundo hable de esto. Así mismo. Que el hecho de que cierren este programa sea irrelevante porque todo el mundo está hablando del tema. Así es. Son pequeños pasos que nosotros podemos dar en la recuperación del tejido social y democrático de la República que queremos salvar. Sí. Y seguimos hablando de fenómenos. Vamos a aprender un poquito aquí en el Conuco. Una de las razones por las cuales hay poca formación de nubes sobre Venezuela esta temporada es porque hay mucho polvo del Sahara. Y este es un fenómeno que la gente no conoce, pero la fertilidad del suelo venezolano, sobre todo en la zona amazónica, o sea, porque el suelo amazónico es muy poco fértil, pero la selva amazónica es muy productiva. Cuando tú quitas la selva amazónica, el suelo no es fértil. Pero cuando la selva permanece, hay un flujo constante de nutrientes que la hace productiva. Esos nutrientes vienen del desierto del Sahara. ¿Del Sahara? ¿Cómo llega hasta acá? Porque el desierto del Sahara no siempre fue un desierto. Antes fue un enorme sistema selvático que generaba enormes lagos. Cuando eso se secó por cambios climáticos y por cambios en la posición de los continentes, lo que quedó en el fondo de esos lagos fue un polvo muy, muy, muy, muy, muy fino, pero muy lleno de nutrientes, completamente seco. Y en esta época del año, sobre el Sahara, hay grandes tormentas de viento que se convierten en tormentas de arena, que levantan ese polvo. Ese polvo es tan fino que sube hasta la atmósfera y viaja a través de la atmósfera y llega hasta Sudamérica. Y el aporte principal de nutrientes de la selva amazónica es ese polvo del Sahara. La consecuencia concomitante es que cuando hay polvo de ese tipo en el aire, se forman menos nubes aquí en Venezuela. Entonces tenemos años más secos, pero nos está llegando nutrientes directamente desde el desierto del Sahara. Bueno, ahí tenemos una manera de poder entender esa cómo idea. Se conecta todo. Exactamente, ¿sabes? Cómo una cosa lleva a la otra. Y que el planeta y el clima es un sistema mucho más complejo del que nosotros creemos. Y complejo, y que al final es cerrado, pues es un planeta, es un círculo. O sea, al final, sí, todo, una cosa va a aportar a la otra, y nutre a la otra, y genera unos ciclos que, bueno, nos nutren a todos. Sí, y que por eso es que las posiciones de poder, y sobre todo en las partes técnicas, o sea, los técnicos que trabajan en el Ministerio de Ambiente, los técnicos que trabajan en los ministerios, tienen que ser personas profesionales, que están ahí por sus conocimientos, porque de verdad hay que entender estas cosas para poder hacer políticas públicas que tengan algún sentido. Porque si no, es simplemente como que, política pública, uno, que haya agua, ¿cómo, amigo? Sí, ese cómo es la gran respuesta que nosotros como ciudadanos debemos exigir. Pero esa exigencia la vamos a hacer al volver ahorita del comercial. Les estamos presentando El Coruco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Coruco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Coruco de Prometeo. Hoy estamos hablando del tema de la escasez de agua, violatoria de todo derecho humano a una vida digna, a una vida en general, a una vida, digamos, orgánica, biológica. Una vida. Sí. Y un tema relacionado que yo no quiero que pase por debajo de la mesa. Ahorita no estamos logrando cargar la noticia porque tenemos problemas con internet, pero hace una semana más o menos hubo un incendio de vegetación en Caricuao. Y apagando el incendio murió un bombero voluntario que era director de una brigada de voluntarios, además. O sea, personas que se dedican voluntariamente, ponen su tiempo, ponen su esfuerzo para apagar estos incendios de vegetación. Y esta persona lamentablemente puso también su vida. Sí. Bueno, algo verdaderamente lamentable que enluteció a los bomberos, que enluteció a la UCV, porque era parte de los bomberos voluntarios de la UCV. Y lo hizo tratando de salvar ese patrimonio maravilloso que tienen los caraqueños, que es el bosque seco, en este caso, de la zona de Caricuao. Yo les quiero recordar que los incendios de vegetación en Venezuela son provocados, no son naturales. Aquí no hay una temporada de quemas, aquí hay una temporada seca durante la cual la gente aprovecha de quemar. A veces queman basura y eso prende en candela el cerro. A veces queman hojas y restos vegetales y eso prende en candela el cerro. A veces les da fastidio limpiar los bordes de carretera y le prenden candela al cerro para que se limpie solo. Y a veces simplemente a la gente le gusta quemar el cerro y ver cómo la candela echa para arriba. No es verdad que después de un incendio el bosque se recupera. Eso no es verdad. Lo que se recupera es una sabana que no debería estar ahí. Que si usted la deja muchos años, ¿se vuelve otro bosque? Sí, pero lo que suele pasar es que una vez que eso se convierte en sabana, eso se vuelve a quemar año tras año, tras año, tras año, porque siempre viene la misma gente a prenderla. Pero lo que quiero destacar en este momento es que esos incendios que la gente está provocando produjeron lamentable muerte de un bombero voluntario, que de otra manera estaría haciendo labores mucho más útiles que apagar un incendio que es completamente y absolutamente evitable. Y provocado, ni siquiera evitable, y provocado. Entonces, por favor, tenemos que transmitir la cultura contraria a la cultura de las quemas que tenemos aquí en Venezuela. Tenemos que parar este ecocidio que termina en muertes lamentables, porque además pasa otra cosa. Otra noticia que salió, por cierto, esta semana, que no está relacionada con esta, pero quiero además destacar por qué es importantísimo que la gente tenga cuidado con no exponer a riesgo a nuestro bombero. Un bombero del Distrito Capital tuvo un accidente de tránsito y fue llevado a una clínica en donde se le negó la atención. Lo que trascendió de la noticia es que ahora las autoridades del Distrito Capital abrieron una investigación a esta clínica por haber negado la atención a este funcionario. Pero eso es lo que suele pasar aquí. El bombero muere y para tapar su responsabilidad imputan penalmente a quien no tuvo la culpa de que ese bombero muriera. Así mismo. Porque los bomberos en Venezuela no tienen una cobertura de seguro que les permita entrar a una clínica privada. Algo que es tan básico como una cobertura de seguro. Para un bombero. Así mismo. Que es un servidor público y porque que además que tiene no le... un empleo de alto riesgo. Porque puede ser que no le deje un buen sueldo, pero que bueno, que por lo menos el seguro le valga. O sea, claro, un bombero tiene que tener, además de un buen sueldo, tiene que tener un buen seguro de salud. A ver, claro, claro, tiene que tener ambas. Pero o sea, tiene que tener una cobertura especial para quemaduras, para empezar. Exacto. Y lo otro que ocurre es que no hay hospitales, porque si a él le niegan la clínica privada la atención, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que poder ir a un hospital, pero resulta que en los hospitales la gente va a morirse. Entonces la responsabilidad aquí nuevamente la tienen las autoridades que no ponen los hospitales a funcionar y la tienen las autoridades que tienen a nuestros bomberos sin cobertura de salud y a los policías y a los médicos y a la gente sin hospitales y medianamente decentes. Y a los educadores. Y a la gente sin hospitales medianamente decentes. Claro. Entonces, claro, lamentablemente hubo este incendio. ¿Y qué pasa? Nosotros nos tenemos que cuidar unos a los otros, sobre todo a los servidores públicos que están haciendo un trabajo importantísimo. Entonces, por favor, no prenda los cerros en candela. Tenga cuidado. Si usted va a quemar hojas, no la queme a la pata de un árbol porque lo va a matar. Si usted va a quemar hojas, aléjelo de la paja porque la va a prender en candela. Nosotros tenemos que parar en Venezuela esta cultura de quemas, sobre todo ahorita en un momento en que está fallando el agua y esto contribuye a que haya aún menos agua potable disponible. Entonces ya sabemos que es nuevamente en este conuco. Tratamos de recordar siempre que son ciclos, que uno una cosa lleva a la otra y que todo tiene consecuencias de alguna u otra manera, porque a veces lo difícil para uno es racionalizar las consecuencias, uh-huh. Internalizar por qué pasa esto, por qué me afecta, de dónde viene. Uh-huh. Sí, es democrático que los ciudadanos tengan derecho a un servicio de agua potable y la autoridad competente la obligación de prestar el servicio. Pero esta no cumple el ciudadano, también tiene el derecho a reclamar, de protestar pacíficamente y exigir su derecho humano. Franklin Arellano, por supuesto, la protesta es un derecho que también está siendo violado. Y es muy difícil para los ciudadanos venezolanos pensar que lo único que pueden hacer es protestar. Sí, porque protestar protestar es como la fase final. No, protestar es como cuando ya la cosa se salió de control. Pero es protestar, es preguntar, es presionar, es fastidiar. En estos días mi novia tuvo un problema en el aeropuerto con una funcionaria de una aerolínea, uh-huh. X. Entonces, parte de la tipa le decía, bueno, ve y denuncia, pues. ¿Y qué ocurre? Que la inmensa mayoría de la gente no denuncia porque le da fastidio. Sí. Porque, ay, qué fastidio tener que llevar este papel para no sé dónde. Bueno, porque denuncias ante los mismos malandros. Pero el hecho de la denuncia en sí misma, uh-huh. Son cosas que tienen que ocurrir así, de arrancada, no vaya a llegar a nada. Porque incluso, para YouTube puedes decir que no te pararon. Sí. Tienes que probar que no te pararon. Sí. Tienes que demostrar que no te pararon. Sí. Y es otra manera de seguir presionando, ejerciendo ciudadanía para que las cosas mejoren. Y eso va en todos los ámbitos. Sí, y de verdad tenemos que organizarnos para hacer que las cosas pasen. O sea, morirse de sed no es una opción. Entonces, si el Estado venezolano se desentendió del problema del agua, los ciudadanos tenemos que encontrar la manera de que las cosas pasen, ir construyendo un poder alternativo que haga que las cosas pasen. Yo no tengo la respuesta de cómo ahorita, pero lo pienso todos los días y lo hablo con todas las personas que me rodean para ver cuándo logramos entender el problema y solucionarlo por nuestra cuenta, con organización ciudadana. Sí. Aquí ya no podemos pensar en la organización ciudadana como la planteó Chávez, que era una sumisión al poder central de manera organizada. Aquí tenemos que hacer que las cosas pasen. Y eso se hace con ciudadanía, con organización, con autodisciplina y sobre todo con convicción democrática. Estudiando, averiguando, siendo curiosos, organizándonos, hablando con la gente. Y siendo inconformes, exigiendo. Cuando algo no me gusta, ¿sabes qué? Protesto. Sí. Ojo, venga de donde venga, sea quien sea. Si no me gusta, lo menciono, lo protesto, me quejo. Y esas son las cosas que puede, lo único que puede permitir que se generen mejoras. Sí. Hugo Duarte nos escribe, por cierto, @PrometeoRCR en Twitter. Los bomberos deben tener todo el apoyo del gobierno, cosa que no sucede aquí. Más bien es al contrario, hacen que su trabajo les sea difícil. Yo, por ejemplo, una de las cosas que como ciudadanos podemos hacer es apoyar a nuestros bomberos. Sí, apoyar a los educadores de su zona, apoyar a los médicos de su zona. No dejarlos solos en las protestas. ¿Cuántos médicos van encarcelados por protestar condiciones de salud para sus pacientes? Porque ni siquiera es para ellos. Ajá, es para sus pacientes. Y ahí vemos otra cosa, que el gobierno trata a los ciudadanos libres, a los ciudadanos que decimos como enemigos. Bien lo menciona aquí nuestro amigo Hugo Duarte, con esa frase de al enemigo ni agua. Bueno, eso es lo que nos está aplicando. El gobierno es enemigo de la gente porque no nos da ni agua. Ajá. Así sí. De sencillo. Sí, entonces vamos a tener que madurar como sociedad y procurarnos nuestra propia agua. Porque morir de sed no es una opción, por lo menos hasta que logremos encontrar la manera de cambiar de gobierno. Esto fue el Conuco de Prometeo. Muchas gracias por su sintonía. Nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene a las 4 de la tarde. Este programa se repite mañana a las 3 y el viernes a las 9 de la noche. Pueden escuchar todos nuestros programas en el archivo en archive.org. Ahí buscan el Conuco de Prometeo y pueden descargar o escuchar los programas en stream. Muchas gracias. Fuimos Gabo Domínguez, yo soy Carlos Peláez. Hoy nos acompañó César Umbría en la consola. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia de la emisora y Willit Zarcaya en la gerencia de producción. Muchas gracias. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.